Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Buenas. ¿Qué haces, Euge? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Cómo va? Bueno, estamos de vuelta aquí en Buenos Aires, en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, después de el programa que hicimos la semana pasada desde Formosa. Yo lo volví a escuchar el programa porque tenía dudas acerca de cómo se nos había escuchado, porque estábamos todavía impactados, por un lado, por los testimonios que habíamos recogido, y por otro lado, porque la persecución policial de la que fuimos víctimas había sucedido apenas una hora antes del programa. Entonces, fue todo medio raro porque hubo momentos del programa, estábamos en la habitación del hotel y mientras yo daba pie para que Nati mandara los audios desde aquí, Euge estaba con Ana escribiendo lo que después sería el relato que nosotros publicamos rápidamente y que dio base a lo que también muy rápidamente y agradecemos fue el comunicado de la Red Nacional de Medios Alternativos repudiando lo que nos había sucedido a nosotros. Como venimos diciendo en las diferentes entrevistas que nos fueron haciendo en estos días, después de esos hechos, medios de todo el país, desde medios públicos, Radio Nacional en varias de sus filiales, hasta, bueno, medios comunitarios alternativos y populares, la M750, un montón de medios que se hicieron eco de lo que nos sucedió a nosotros en particular allí. Desde en cada una de esas notas nos encargamos de decir que no queremos que lo que nos pasó a nosotros sepulte o sea más importante de lo que les pasa a las comunidades wichí todos los días en Formosa. No, porque además no nos pasó nada. La verdad es que no, bueno, nos pasó. No, no. No nos pasó nada. Digo, estamos bien. No, claro. No digo que lo minimicemos, pero la verdad no nos pasó nada al lado de lo que les pasa a ellos todos los días. Claro. Y por otra parte, lo que nos pasó teóricamente, si es que podemos pensar que nos pasó algo, porque sí, obviamente es grave que te persigan, es grave que alguien pretenda castigar a un dueño de un hotel por alojar periodistas que quieren contar la realidad. Uh-huh. Digo, es grave todo eso, por supuesto, pero lo que no tenemos que perder de vista en ningún momento es que eso es solamente una consecuencia de que no se puede mostrar lo que allí sucede. Y justamente porque no se puede mostrar lo que allí sucede es que Agustín Santillán está preso desde hace 90 días. Uh-huh. Digo, Agustín está preso solamente por eso, por querer contar lo que pasa, por querer visibilizar lo que pasa, por querer cambiar esa realidad, por exigir derechos, por eso. Totalmente. Hablando de Agustín Santillán, en un ratito vamos a estar retomando los testimonios desde allí de Formosa, pero también vamos a escuchar un audio que nos mandó el mismo Agustín desde la Alcaldía de Las Lomitas hace también una hora que nos llegó ese audio y lo queremos compartir porque además nos pareció notar, yo lo escuché una sola vez y me pareció notar allí a un Agustín mucho más preocupado que lo que venía mostrando, tanto en las cartas como en los audios, ¿no? Es importante, de todas maneras, siguiendo la línea de lo que decía Euge recién, Santillán está preso justamente por comunicar lo que está pasando en las comunidades originarias huichí. Su herramienta para comunicar, básicamente, al no tener demasiados medios a disposición, han sido las redes sociales. Su Facebook se convirtió en la molestia del gobierno de Gildo Infran. Eso que tanto molestó, en general, Agustín lo comunicó a través de su Facebook. Pero después, una vez que quedó preso y que nos empezamos a preocupar por su integridad física, por cómo estaba, por las razones por las que fue encarcelado, Santillán encontró otras maneras de comunicar, ¿no? Primero fueron las cartas, que siguen llegando, nos envió una, apenas supo que ya que no íbamos a poder vernos, que el juez López Picavías había rechazado el pedido que el mismo Agustín le hizo a través del doctor Daniel Cabrera, su abogado, para que le permitieran recibirnos. El juzgado lo rechazó tarde, cuando ya estábamos en Buenos Aires, pero lo rechazó de todos modos. Cuando Agustín supo que nos volvíamos y que no íbamos a poder vernos, nos envió otra carta que ya publicamos, ¿no? Y ahora, bueno, nos llegó un audio que queremos compartir en un rato con ustedes y también vamos a escuchar más testimonios, un segmento más de Gabriela. Vamos a escuchar de Gabriela Santillán, de Gabriela Torres, la esposa de Agustín Santillán. Vamos a escuchar a Hugo Torres, otro integrante de la comunidad que también no está en prisión, pero que tiene las mismas causas que le tiraron por la cabeza a Agustín y a cerca de 40 integrantes de la comunidad, de las comunidades huichí. Y vamos a escuchar también el testimonio de la mamá del chico que perdió el ojo. Ayer publicamos una nota con la historia y con un diálogo que escuchamos la semana pasada en La Retaguardia, de Santiago Torres, que es un chico que perdió un ojo por un perdigón de goma policial y que no tiene atención médica. Está con una infección en ese ojo y está tirado en su cama sin recibir atención médica. Bueno, Euge habló con la mamá y la mamá agregó otro dato tremendo. Si la historia de Santiago era tremenda, ¿vos podés creer que el papá de Santiago también tiene un ojo menos? ¿Y que también tiene un ojo menos por una bala policial? ¿Vos podés creer, hijo y padre, con la misma consecuencia física? Digo, no es casualidad, ¿no? Que parece que los policías hacen tiro al pichón con los huichí, evidentemente, ¿no? Apuntan los ojos, sin dudas. Bueno, todo eso será en un rato y también nos vamos a meter con otro tema en un ratito nada más. O sea, no será todo, será mucho de material de Formosa, pero también vamos a tener alguna cosita más de aquí de Buenos Aires. Un tema importante que queremos retomar, una denuncia de violación por parte de una joven que la justicia cerró muy rápidamente, sobreseyendo al acusado, que ahora está demandando a la chica y a los amigos de ambos que salieron a defender a la chica, a Valentina. por daños y perjuicios. Es decir, pasamos de una acusación de violación que se cerró en 15 días en la justicia a una causa que avanza, una demanda civil que avanza contra la víctima, contra Valentina y contra los chicos que salieron a respaldarla. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Esto es una bomba de tiempo, nena, y nadie sabe cómo detenerla. Cómo detenerla. Y ahora que bueno, vamos a empezar a escuchar material desde Formosa. Lo vuelvo a decir, volvemos a agradecer ya no los respaldos públicos, los comunicados, las entrevistas que nos hicieron estos días, sino también los mensajitos privados que nos fueron llegando en aquellas horas de preocupación. Porque nos sirvieron de mucho realmente, nos hicieron sentir no solo respaldados, sino también protegidos, ¿no? Tanto de gente de Formosa como de compañeros y compañeras y amigos que estaban acá. Así que en un rato nos vamos a meter con eso, vamos a cambiar de tema por un instante. Les decíamos que queríamos retomar la historia de Valentina. En una emisión del programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, del Enredando las Mañanas, nosotros entrevistamos a Valentina. En aquel momento ella, convinimos no dar su nombre, pero bueno, después, en otra emisión del Enredando, Valen ya decidió dar su nombre. Nosotros decíamos que la conocíamos, que la conocemos, la conocemos de la vida, del colegio Rogelio Irurtia, al que ella iba, y había presentado una acusación por abuso sexual, por violación contra otro chico también del mismo colegio que fue su pareja, y ella denunciaba violación durante la pareja y en el después, digamos, cuando ya no eran pareja. Nos contaba que cuando fue a hacer la denuncia en la comisaría, la cosa se le complicó porque la persona que la atendió le decía que no podía ser, que si era su pareja no podía haber una violación allí de por medio, que le tomó en la denuncia casi que lo que quiso, que ella tuvo que agregar cosas después. Le tomó la denuncia solamente por el último hecho, que era un hecho de cuando ya no eran pareja. Exacto, y también nos contó Valentina en aquella charla que la causa se cerró muy rápidamente, que ella no fue notificada y que pasaron los 3 días que había para ir en contra del sobreseimiento y que finalmente la causa terminó así, cerrada,

la escuchamos a Claudia. Especial atención porque, como decíamos la semana pasada, la manera de hablar de los integrantes y las integrantes de la comunidad wichí es lenta, pero también a veces pareciera como que hablan para adentro porque también mezclan su propia lengua con el español. Entre ellos se maneja hablando en su lengua, ¿no? Y también porque nosotros hablamos muy fuerte y a veces los abrumamos con tanta rapidez en nuestras palabras. Pero bueno, ahí intentábamos tener esta conversación con Claudia, en la que le preguntábamos sobre cómo había sido su vida hasta acá, sobre un montón de cosas de cómo había sido esa biografía de ella, también sobre las cosas que sufren todos los días por ser wichí, y nos contaba este episodio que nos sorprendió. ¿Qué pasó con el papá de Santiago? También no tiene ojo. No tiene ojo tampoco, sí, el balearon. Él sí le busca leña, y cuando viene dice que él se para o el asfalto, y es que miró así y le pegó bien ahí. ¿Cuándo fue eso? Eso ya hace mucho, un año va a ser. ¿Un año? Sí. O sea, que la misma historia se repitió igual. Sí. Después tengo changuito así que tiene bala, acá tiene collar. Y ahí está la ropa. Que también sí, le sí. Lo balearon con balas de goma. Sí. ¿Ese mismo día que hirieron a Santiago? No, después de eso. ¿Otra vez? Sí. Sí, porque acá policía nos respeta a nosotros. Ahí yo hablo. Yo conto, policía acá nos respeta a nosotros. Y yo también, a mí no me gusta denunciar. Y nos respeta a mujeres. Y le hacen así el dedo. No sé para qué le hacen así. Y le tratan de todo. Le tratan de, yo decir, pero yo conto. No sé si bien. Sí. Y tratan de matar sucio, matar hediondo, y nosotros no le gusta eso, porque nosotros no molestamos a nadie, nosotros queremos casa, no tenemos nada. ¿Qué te dice mataco sucio? Sí, mataco sucio, sí, dicen nosotros. Mataco sucio, mataco hediondo. Mataco hediondo, vieja cochina, todo dicen. Y no sé, ya no puedo entender eso también. Y nosotros somos cristianos y yo soy la bandera de todo pueblo. Yo soy mujer que le gusta trabajar de chiquitito. Planchar, lavar, carpir, palear. Y nosotros tenemos intendente, pero yo nunca voy a pedir algo a intendente, no. ¿Nunca le fuiste a pedir nada? No, nada. Un solo, yo no quiero mentir porque un solo periodista es que está ahí en Goyo. Y ese siempre yo voy, porque era intendente y ha ayudado mucha gente. Y ahora no hay nada hasta de pueblo para aborigen. Le tratan mal, patean, todo hacen. No, ese no sé, yo no tengo mamá, no tengo papá, yo sola, yo soy mujer solita, que yo tengo que trabajar para darle comer a mi hijo. Ay, a veces me pone senta en mi rodilla porque yo veo a mi hijo que están todo tirado, y mi marido también, y policía le sacaron el ojo. Claudia, si les pasó esto ya tantas veces, me imagino que viven todo el tiempo con miedo. Sí. Y a mí me duele cuando me hacen así mi hijo. Hay veces mi hijo se va a defender policía, y porque tiene que valer. No tengo que valer por sí. Casi se muerto mío. Pero Dios es grande. Dios es grande. Me dijiste todo. El Lotti tiene acá, Collar tiene. Y bueno, yo que respeto a nosotros, policía. ¿Y ustedes cómo hacen? Porque está la policía acá a media cuadra y acá, sí, acá ahí también. Acá al medio hay. Está agarrando una vivienda. O sea, están todo el tiempo rodeados por policías, sí, y además pasan... No se puede ni para salir, ni para buscar leña, nada. Ni para comprar carne, nada. No. ¿Vos seguís trabajando como lavandera? No, porque yo tengo hernia. Ajá. Mi hernia. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. ¿Y cómo hacen? ¿Cómo se arreglan para vivir, Claudia? Yo tengo pensioncito de 7 hijos. Conecito, compro para comer. Uh-huh. Y toda la noche caminan con caballo. Y así se va a la esquina. Y ahí gritan, chicos se sientan, hay veces yo quiero salir y ahí gritan mujeres. Nos respetan nosotros. Mujeres huichí que están, que los policías dicen algo. Sí, nosotros, yo salí afuera y ya me chiflan, ya me silban, todo así. Churmira la hacen así. Y no puede pasar, no es lindo que hagan así por sí nosotros. Sí. No se puede vivir así. No se puede vivir así. No. Y no sé cómo va a terminar, yo no sé. Yo no tengo casa, no tengo nada. No sé. ¿Ustedes viven acá desde qué año? 10 años va a ser. 10 años va a ser. Y bueno, ese día, te puedo decir. Sí. ¿Querés decir algo? ¿O preferís que siga mamá? ¿Sí? Sí. Y no sé, del... Hay otro que está preso, nada que ver con problemas que hacen. Y no tengo que estar preso. Los que están presos no son los que hacen problemas. No es. Le culpan, no ve. Uh-huh. Agustín, por ejemplo. Sí, Agustín hay veces se va para... Todo es el comunidad, es el cabecilla nosotros. Uh-huh. Trae alimento, trae todo. Y ahora no hay nada al campo, porque no, él no está. Se le culpan, que dice que él que hace, pero no es. No, él no es. La abogada. No es. Pero no sé por qué está preso. No es el caso de problema. Uh-huh. Pero no sé, no... No respetan nosotros, policía. No respetan todo. Nada, no hay nada. No hay nada. Gracias, Claudia. Sí. Muchas gracias. Bueno. Lo dejamos casi que en crudo, el audio con pausas, con la angustia de Claudia para contar, con uno de sus hijos, el mayor de sus hijos, que en un momento se acerca a decirle algo al oído y entonces uh-huh. Euge le dice si quería decir algo y él responde, y creo que eso no se escucha, no, que hable ella, que ella es la mamá, dándole, digamos, esa autoridad. Y ahí nos enteramos que aquel chico que estaba tirado en la cama, que había charlado hacía unos minutos con nosotros y que tiene un ojo menos por un perdigón de goma policial disparado a poca distancia, apuntándole a su ojo, mirándolo a los ojos, dijo en su relato Santiago, tiene a su papá también con un ojo menos, después de haber ido a buscar leña un día, y un policía le tiró un perdigón de goma en el ojo. Vamos a publicar las fotos en la próxima nota. Es decir, esas cosas que no son casualidad ni un policía loco. Este policía se llama Chamorro y después del hecho del disparo contra Santiago, la multitud le quemó

Yo sé que estoy acá. Hay veces molesto a mis compañeros que me caen en crédito o que me traigan como hierba, azúcar, esas cosas. Hay veces ellos se sienten mal porque yo pido y también ellos necesitan. Pero yo hay días que no me animo de pedir muchas cosas porque yo sé que todos mis compañeros, amigos, familiares, ellos me dejaron solo, estoy acá. Porque ellos tienen miedo, no pueden ver, tienen miedo a los policías. Mis familiares cercanos, ellos se vendieron al gobierno, igual que mi tía, ella fue al hablar con el ministro Ferreira. En vez de pedir que me liberen, pidió trabajo para su hijo. Para su hijo, para que su hijo trabaje en la escuela. No, en vez de pedir que me, al ministro que me libere, pero él pidió trabajo para su hijo. Y es el dolor para mí, pero yo sé que ellos me están usando, pero yo creo que por ese día y noche pido. Por eso, hermano, le digo, alguno que tiene madre, que le cuiden, porque la madre es la única que siempre, el primero que te va a ayudar. Yo perdí a mi madre y cuando siempre tenía problemas, ¿quién acudía a mi madre? Ahora que ando solo, sin tengo padre, pero nunca, él no se acuerda de mí. Pero mi madre era como padre y madre para mí. Por eso, hermano, cuiden a sus madres. En muchas cosas. Bueno, ahí escuchábamos parte de un audio largo, largo, largo que nos envió Agustín, que después subiremos a la página para compartir con ustedes. Lo escuchan allí Agustín hablar bajito, digamos, porque tiene que grabar estos audios cuando los guardias no están cerca. En el momento que nosotros estuvimos en Formosa, Agustín tuvo a la puerta de su celda guardia permanente, es decir, no hubo posibilidad de que nos comunicáramos con él porque esos días él tenía una guardia permanente. Nos comunicábamos por mensajes de texto, pero no podíamos charlar porque le pusieron guardia cerca todo el tiempo, mucho más que de costumbre. Con nuestra venida aquí, eso se morigeró un poco. Entonces, así a escondidas, Agustín envía estos audios, ¿no? Bueno, en fin, tenemos miles de testimonios, miles no, pero tenemos muchos testimonios más. De hecho, nos quedaron dos audios afuera que habíamos pensado escuchar en el día de hoy. Pero como suponemos que esta situación no va a cambiar de un día para otro, habrá tiempo, lamentablemente habrá tiempo para seguir escuchando parte del informe que trajimos desde Formosa. Nos vamos, ya estamos, uh-huh. Estamos en tiempo, ¿no? Estamos en tiempo de rajarnos, así que nos vamos a encontrar la semana que viene con este programa de radio y, bueno, todos los días allí con algo por hacer en este medio comunitario alternativo y popular. De hecho, mañana, para quienes nos están escuchando en vivo a través de la retaguardia o de AM690, mañana desde las 15 vamos a estar en una transmisión especial junto a los compañeros y compañeras de la colectiva y de Radio Pueblo de Jujuy, porque hay una nueva marcha conmemorando aquellos nefastos, aquellas nefastas noches de los apagones en Jujuy. Mañana es la marcha allí desde Libertador General San Martín, entre Libertador General San Martín y Carilegua, y nosotros vamos a estar como siempre, como desde hace ya 5 años, compartiendo el laburo con compañeros y compañeras queridos y queribles. No, nos vemos, che. Chau. Chau.